Bueno, este evento ya nació para el año pasado, ya para el mes de agosto, para el mes de las infancias. Es una actividad organizada desde el Movimiento Cultural Rionegrino en toda la provincia. Y bueno, el año pasado fue en Chipoleti y en Viedma nada más, pero este año, ya que tenemos mesa de trabajo casi en toda la provincia desde el movimiento, estamos organizando en todas las ciudades una jornada. Una campaña solidaria, es decir, por ahí siempre viste que guardamos algún juguete, nos queda algún juguete guardado de los chicos, de los nietos. Entonces es un poco para rescatar un poco esos juguetes, ver, y durante el mes de agosto, muy probable que acá en Viedma lo vamos a estar realizando probablemente el 21, estamos cerrando la fecha de agosto, vamos a hacer una celebración festejando el Día del Niño. Igualmente se va a hacer en toda la provincia el mismo día, una actividad con jornadas de recreación y chocolate con torta frita y un día, una tarde de compartir con los niños de todas las provincias. Así que bueno, y vamos a entregar los juguetes que hemos recibido, las donaciones en toda la provincia, y bueno, cada ciudad arma su actividad como más le gusta la actividad. Hay ciudades que, por ejemplo, nos han convocado desde el municipio como para distribuir en distintos barrios de cada localidad. Entonces, bueno, ahí estamos ya armando esta gran campaña solidaria para el 2023. Buenísimo. Bueno, me decías entonces que incluso en distintas ciudades ya se ha tenido comunicación con el municipio. En el caso de Viedma, bueno, vos sos un referente aquí del movimiento, ¿no? ¿Cómo se viene trabajando? ¿Han tenido contacto con el municipio para ver cómo se puede sumar, ¿no?, a esta campaña? Sí, nosotros siempre estamos en contacto con el municipio, con todos los referentes del área de cultura del municipio. El movimiento trabaja muy bien, articulado con ellos. Representamos a los hacedores culturales de la ciudad de Viedma. Venimos trabajando lo de la campaña, no queriendo superponer fechas para que podamos llegar a bastantes barrios. El municipio tiene muchas actividades ya programadas. Nosotros vamos a sumarnos como movimiento seguramente en alguna de ellos, pero estamos haciendo la nuestra, ¿sí? Hablando con algunas juntas vecinales, viendo los espacios, sumándonos también a las actividades de la junta vecinal. En Viedma, como te decía mi compañero, estamos juntando juguetes en donde nos reunimos, que son los días martes a las 19 horas. Voy a pasar el chivo, Saavedra 246, primer piso, de 19 a 21 nos juntamos el movimiento cultural. Así que bueno, invitamos obviamente a todos los que tengan ganas de conocernos y de participar dentro del movimiento y a llevar el juguete para la campaña. Vamos a estar recepcionándolo seguramente una semana antes para también tener tiempo si hay que arreglarlos o pintarlos o coserlos, ¿sí? Vamos, esta oportunidad convocamos a varios hacedores culturales que tienen que ver con actividades para niños. Va a estar la banda de Pescado en Tránsito, que dirige Daniel Quillón, que es un profe, que es parte del movimiento también. Estamos girando ya las notas a la banda de policía, que tiene un show didáctico para niños también. También a la orquesta del Bicentenario de los Chicos. Y bueno, prevemos tener juegos para niños, tipo una kermés, que va a estar a cargo de la juventud del movimiento cultural. También chocolate, como decía mi compañero, tortas fritas, un poco de golosinas, va a estar el carro pochoclero. Todo es obviamente gratuito, las actividades, y bueno, y entregando los juguetes, ¿sí?, que nos vayan a donar en Viedma, y que apelamos a que Viedma se ocupe con esta segunda campaña de sonrisas, ¿sí? Sí, no, aparte, gran evento, ¿no?, que se replique no solamente aquí en nuestra ciudad de Viedma, sino también en distintos puntos de la provincia, como bien lo comentaba el presidente del movimiento. ¿Alguna otra actividad que estén realizando? Un poco comentar, ¿no?, cómo trabaja el movimiento. Bueno, un poco, nosotros hoy tenemos trabajando 22 mesas en toda la provincia. Catriel, Cinco Saltos, Chipoleti, Allen, Roca, Cervantes, Maiqué, Ingeniero Huergo, Regina, Chichinales, Darwin, Chimpay, me voy a olvidar de uno, Choele, Pomona, Luis Beltrán, Viedma, San Antonio Este, San Carlos de Bariloche y El Bolsón. Es decir, la idea de este movimiento nace en la... veíamos un grupo de hacedores, la necesidad de poder unir a todos los hacedores culturales de la provincia en una sola asociación. El movimiento fue creado en el 2018, si estamos más en actividad, hemos obtenido la personería jurídica en este año, entonces un poco más es la actividad mucho más grande empezó en entre el 2022 y el 2023. La idea es poder aglutinar a todos los hacedores y hacedoras culturales de la provincia de Río Negro en un movimiento para poder trabajar en conjunto y poder conocer las realidades de cada uno y desde el movimiento ver cómo lo podemos acompañar. Buenísimo. Así que bueno, nosotros hoy estamos trabajando, como decía Flor, en unas mesas, lo que hicimos nosotros, mesas de trabajo chicas, hoy estamos casi más de 2.000 hacedores trabajando en toda la provincia y se van sumando cada día más. E invitamos a los hacedores tanto de Viedma, de la comarca y de la zona a poder participar con nosotros en las reuniones y ver y traer proyectos. Es decir, la idea del movimiento es poder ir plasmando los proyectos que tienen aquellos hacedores y plasmándolos en proyectos reales y poder ver, darle las pautas y las herramientas como para poder llevarlos a cabo. Buenísimo, bueno, en ese sentido, bueno, conocer un poco más entonces sobre el movimiento, muchísimas gracias y reiterar la invitación a formar parte de esta campaña solidaria, acercar juguetes, ¿no?, para las infancias y prepararse para este gran evento. Sí, acercarlos y también en el flyer, que si quieren le dejamos el número de teléfono, nos pueden mandar un mensajito y el que no pueda venir el martes nosotros lo vamos a ir a buscar. Tenemos varios compañeros que están haciendo la recolección de los juguetes por la ciudad. Así que cualquier, se comunican con nosotros, voy a dar mi número, pero hay varios más. El mío es 2920-500209. Mandan un mensajito y en algún momentito coordinamos para pasar a buscar los juguetes. Y bueno, como decía Juanca, invitamos a los hacedores culturales de Viedma a que se sumen a este movimiento. Creemos que militar la cultura es algo muy importante. Son muchísimos hacedores en Viedma. Creo que hay un montón de cosas que nos unen y bueno, plasmemos proyectos, ¿sí? Llenemos a Viedma de cultura, que eso es lo mejor, me parece.